botón, vas a encabezar la boleta de diálogo, ¿verdad? Así es, ese es lo que han elegido los afiliados y bueno, me han honrado con esa distinción. ¿Qué buscas, digamos, cuál va a ser tu plataforma, tu campaña para tratar de irrumpir en este panorama sanjuanino de la legislativa? Bueno, más que nada, lo nuestro tiene que ver, haciéndole honor al nombre de nuestro partido, con las ideas, las propuestas. Queremos contribuir desde nuestro lugar, desde un partido netamente liberal, conservador, republicano, para poder contribuir con el gobierno nacional en todo lo que haga falta para que digamos, este proyecto tenga éxito. Recién hablábamos con Gonzalo Medina y tenía diferencias con el proyecto de Milei. Vos compartís casi todo. ¿Cómo van a congeniar eso en una misma boleta? No, lo que pasa es que, bueno, hay que diferenciar las cosas. Nosotros, digamos, como liberales vamos a apoyar todo lo que tenga que ver con políticas liberales y sobre todo, digamos, las que están relacionadas a lo que es las políticas económicas, comerciales, de apertura del gobierno hacia el mundo, de políticas, digamos, de integración. Eso, digamos, es lo que nos une y, por supuesto, bueno, hay una serie de otras cosas de manejos que nosotros no comulgamos con ellos, no estamos de acuerdo y, bueno, se puede llegar a aportar también otras ideas que nosotros vemos que no se están abarcando en este momento, que tienen que ver con preocuparse también por la microeconomía. O sea, de nada sirve una economía, una macro pujante, si no está resuelta la micro. Porque la micro es donde estamos todos parados. Sí. La micro es del trabajador, del que está con problemas para llegar a fin de mes. Y nosotros queremos aportarle a este proyecto una serie de estudios, de leyes que ya tenemos en carpeta para poder fomentar la actividad, digamos, de la microeconomía, que es la que en realidad nosotros vivimos. Nosotros, digamos, nos parece fantástico que hoy por hoy estamos disfrutando, digamos, si se puede decir de esa forma, de estos grandes números de la macroeconomía que se van enderezando, pero obviamente si uno camina a la calle uno puede ver de que la estamos pasando bastante mal. O sea, esto sigue siendo un esfuerzo muy grande por parte de los ciudadanos apostándole con, digamos, con mucho convencimiento y esperanza a este proyecto. Bueno, nosotros estamos convencidos de que vamos por el buen camino, pero que no se están tomando o no se están teniendo en cuenta todas las otras cosas que hay que hacer en paralelo a lo que ya se hace para que, digamos, derrame en toda la población las virtudes de un gobierno liberal. Gracias. Gracias a vos.